Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. Der Minister bedauert derartige Äußerungen. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. What do you think, man? El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Chacha, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Chimpón? ¿Cómo te va? Bien. Volvió el calor y volvimos nosotros. ¿Qué tal, radio audiencia de Radio Ameba? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda ese corte de pelo? ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, nuevamente creo que estamos en la edición número 9 de Radio Ameba y bueno, disfrutando una noche de calor que ya podríamos decir que estalló el verano, casi, ¿no? ¿Cómo andás, Pablo? Tanto tiempo. Muy bien, Mario, muy bien. Buenas noches a todos ahí. Y buenas noches, Harry. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, muchachos, compañeros de Genio. De equipo. Gracias, Chacho, yo también te quiero. Bueno, bienvenido a esta nueva edición. A todos los que están detrás del parlante, le damos la bienvenida al Marvel en la operación. Oh, nos olvidamos saludar, sí. Un amigo, el Marvel. Sí. Bueno. Que es nuestro nuevo operador y nos les obliga también un gran abrazo si llega a escuchar esto Jorge en algún lado del planeta. Por mi parte no. Por tu parte no, está bien. Todos los demás le mandamos un beso y un gran abrazo a nuestra amiga también Jorge. Ya estamos con tanto. Hola, buenas noches a todos en casa, buenas noches a los compañeros aquí y a toda la gente que nos acompaña hoy por allá afuera. Y buenas noches a nuestro invitado, el fantasma de Tolstoy. Buenas noches a todos, audiencia. ¿Cómo anduvo esa semana, fantasma? Bien, sufriendo un poco el calor, pero sí. bien, con salud. Con salud. Lo principal. Está bien, me alegro mucho. ¿Vamos al oráculo, ya? Dele. Debemos consultar el oráculo. Bueno, muchachos. El oráculo dijo que hablemos acerca de la culpa. Apa, opa, pawopa, pawopa, pawó, dicen los piojos, ¿no? La culpa, bueno, podría hablar mucho de la culpa, pero no lo voy a hacer en este momento. Voy a dejar que ustedes se explayen, hablen tranquilo, y después hablo un poco de lo que es la culpa. Mario, ¿qué te parece la culpa? ¿Qué sentís? ¿Qué te dice la palabra culpa? Y bueno, la culpa es algo que muchas veces atormenta el subconsciente, ¿no es cierto? Y bueno, y nos obliga a veces a reaccionar en pos de ella o a veces a ocultarla. Pero yo pienso que muchas veces, y la culpa también es lo que produce traumas y trastornos psicológicos desde niño. las personas que crean traumas complejos y demás patologías, todo eso en muchos casos, en una gran mayoría, tiene que ver con la culpa. Así que eso es lo que de repente tengo que decir con respecto a esa cuestión que muchas veces atormenta a los seres humanos. No sé que vos, Carly, que, o vos, Panto, ¿qué tenías que decir con respecto a la cuestión? Panto. ¿Cómo andas, Panto? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La culpa, muchas veces me he preguntado si la culpa es algo que existe independientemente de las personas o si es algo que es creado, ¿no?, en algún momento. He observado mucho, a veces, en la conducta de la gente que tengo alrededor y tal, y en mí mismo, ¿no? Y por ahí muchas veces he visto que la gente se mueve de manera, ¿no?, de decir, bueno, si haces lo que yo te digo, sos bueno. Si no haces lo que yo te digo, sos malo, ¿no? Y la situación de ser malo genera culpa o genera ese sentimiento de culpa. Así que no sé hasta qué punto es aprendido o hasta qué punto es algo que está fuera, ¿no?, que es externo, tal vez. Seguro. Sí, yo creo que concuerdo con vos en que la culpa es meramente externa, lo cual condiciona muchísimas veces el accionar, los sentimientos. Muchas veces uno va en contra de su propia voluntad simplemente por evitar esa culpa y por no... Y es más que nada un sentido de quizás de no querer lastimar al otro. El evitar lastimar al otro es lo que produce que actuemos por ahí de una manera que no... Que... Sí, igual algunas personas por ahí no tienen nada de culpa y eso lo lleva a bardear a dos manos, ¿no? No, seguro. Hay un famoso personaje de Capusotto que está centrado sobre eso, ¿viste? ¿Culpa o responsabilidad por ahí? Más que nada, no tiene. Sí, no, pero por ejemplo, un psicópata no tiene culpa. Claro. En su accionar. Claro. No tiene culpa. Actúa desmedidamente. No puede tener culpa de, por ejemplo, un psicópata va, mata a alguien y dice, uy, tendré que haber matado muchos más, y siente culpa de no haber matado más por él. Seguro. No siempre la culpa. Bueno, no, lo pienso así, Mario. Pero no es una cuestión de culpa eso. Pará, entonces, como todos los temas que nos hace tratar el oráculo, ¿no es cierto? Estamos viendo que todos tienen un lado positivo. Sí. No, sí, pero bueno, está bien lo que dice. Por ahí la palabra capaz que es responsabilidad y no tanto culpa, pero ahí sí, pero como están, que están muy emparentadas. Y que no te genere culpa, vale. Que no te genere culpa. Sí, a ver, el fantasma, ¿qué tiene para decir de la culpa? ¿De la culpa? No sé, será. Puede ser un deseo. Quizás parte del deseo, ¿no? Y por ahí consumar ese deseo después genera la culpa. Capaz que. No se supo ver la razón de ese deseo y llevó a que después se desencadenen las cosas con el otro, y ese desencadenamiento quizás lastimó a otra persona y de ahí se genera la culpa, porque culpa por nosotros mismos por ahí no sentimos. Entonces como estaban diciendo los chicos, que para mí la culpa, claro, es algo exterior pero que genera angustia. Una activación interna. Una activación de aquel famoso policía interior, ¿no? Que señala con el dedo y dice, ajá, ¿no? Me pasó la otra vez algo parecido con Isa, con mi hija, por ejemplo, porque tenían que hacer un trabajo en grupo con otra nena. Resulta que la otra nena no se hizo ni cargo. Entonces, lo terminé haciendo yo con ella, ¿no? Entonces, ella me decía, uy, ahora esta nena me va a querer que la ponga en el grupo. No la pongas, le digo, y pero me va a decir entonces que está mal. Entonces yo le digo, olvídate de las reglas y pensá lo siguiente, ¿a vos qué te parece que tenés que hacer? Y dice, a mí me parece que lo justo es dejarla fuera del trabajo porque no hizo nada. Y bueno, déjala fuera, te diga lo que te diga, pero ¿a vos qué te parece? O sea, no pienses ahora en lo que te enseñaron, pensá en lo que te parece. Si a mí me parece que tendría que quedar afuera. Bueno, al otro día fue y le dijo, está fuera del grupo. Y dice, sos mala, ¿eh? Y bueno, dice, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Pero la culpa se la generó. Sí. Sí, pero un cachito. O sea, cuando le dije que hurgara y se fijara qué es lo que le parecía, encontró que lo que correspondía, al menos para ella, lo que correspondía era que la nena quedara afuera. Es que una buena manera de combatir la culpa es precisamente manejarse como uno realmente desea. Exacto. Hurgar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Bueno. Sin pasar a ser un egoísta. O, exacto. No, pero manejarse en esa delgada línea. Y hay que tener cuidado también porque hay personas que manejan la culpa muy bien, ¿no? Tal cual, sí, que te encuentran el lado flaco enseguida y donde a la más mínima ya te están generando el demonio ese, ¿no? Inoculadores de culpa. Inoculadores de culpa. Manipuladores. Exacto. Manipuladores. Sí, tal cual. Lo que pasa es que el tema de la culpa, bueno, primeramente puede llevar una culpa, volviendo al tema de la psiquis, una culpa de muy pequeño puede traslucirse desde una neurosis obsesiva, ¿no es cierto? Y ya si la culpa se va creciendo, se va acrecentando, eso ya directamente puede pasar a la otra franja, por eso es muy delicado el tema. Y la otra franja me refiero de una neurosis a una psicosis. Por eso el tema de las culpas puede llegar a ser, si no se maneja bien, o si uno no se libera bien de eso, puede llegar a ser muy nocivo, muy perjudicial, ¿no? Y lo que pasa es que también desde afuera están todo el día bombardeándote con la culpa. Sí. Y la culpa, con la culpa de lo que se supone que tenés que ser y no sos. Que eso es peor todavía, ¿no? Porque ser flaco, ser lindo, ser exitoso, tener guita, tener un auto, tener una casa fin de semana, tener un bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Las religiones son grandes generadores, inoculadores de culpa. Hablábamos el otro día, ¿no? De aquello de la cruz, ¿no? Murió por tus pecados. Ni mira, me lo recuerdes. Qué cacho de culpa. Sí, mi amigo. Qué cacho de culpa. El pecado original, ser que recién viene a la vida, ¿culpa de qué tiene? No, tal cual, sí. Oscuro. Sí. Que está lo que decimos siempre, ¿no? De Radio Ameba. Está buenísimo si alguien quiere creer en esas cosas. Sí, seguro. Pasa que, claro, pero bueno, diversas, analizar. Diversas variedades de culpa, ¿no? Una culpa social, una culpa más interior. Sí. Sí, o aquello me hacía reír, ¿no? Aquello una vez que escuchaba, decían los Bad Hole Surfers, ¿no? Es mejor arrepentirte de algo que hiciste que de algo que no hiciste, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y la culpa, vos fíjate que se ha venido manifestando en todos los programas. ¿Quiere decir que...? Sí, es una carga, de alguna manera, seguro. O sea que podríamos decir que es complicado porque tanto la acción como la inacción producen culpa. O sea que es un bicho... Es un bicho complicado. Que hay que aprender a mirarlo, sí, de cerca. Claro. Hay que aprender a mirarlo de cerca para ver por dónde pica. Mm. Tal cual. Miren, yo creo que hoy en mi sección voy a hacer sentir culpa a alguien del staff. ya me imagino. No sé por qué Turco no empieza con R. Me está mirando a mí. No, estoy mirando a todo el staff. Nada más. Todo el staff. No le eché la culpa a Carly, por favor. Ah, pero por eso tengo el tatuaje de Carlos, por Dios. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva emisión de Pantopomi con 10 miligramos. Hoy vamos a hablar de Jocke Lantz, un artista, músico y ruidista sueco nacido en el año 1965. Podríamos decir, tal vez, que la carrera de este muchacho está marcada por dos acontecimientos. El primero, un hecho trágico. En el año 1978 su padre se suicida. Estaba él a tres o cuatro casas cuando sucedió el suicidio de su padre y dice que escuchó el disparo y eso lo marcó para lo que sería su desarrollo como músico. Claro, comenta que ahí empezaron las preguntas, ¿no? ¿Por qué se suicidó mi padre? ¿Cuán desesperada tiene que estar una persona para tomar semejante determinación, no? Entonces, pensando en el tema y dándole vuelta, llegó a la conclusión de que la vida y la sociedad pueden provocar tales energías negativas en las personas que al final hacen que todo pierda sentido. Entonces dice que como filosofía de vida decide no tomar parte en ese juego, dice, y deshacerme de las reglas establecidas por la sociedad y sus aspectos morales. Este nuevo rumbo de su vida lo lleva al movimiento punk y su ideología. A pesar de que el punk era un movimiento fresco y honesto, dice, mantuvo a la vez su mente abierta a toda forma de vida que fuera alternativo a lo que había vivido, a lo que él consideraba que había vivido su padre. Y así, dice, trató de crear su propio mundo. Entre el año 1985 y 1987 toca en varias bandas, entre ellas la banda punk Jaywalker, con la cual hace giras por toda Europa. La banda es una banda punk un poco atípica, ya que utiliza samples y collage de sonido. Tienen muchas influencias que van desde el new wave al punk hasta la música industrial y el noise. Luego, en el año 1989, se separa de esta banda y comienza con su nuevo proyecto ruidista que se llama Sudden Infant, marcado, dice, por sus nuevas responsabilidades familiares como padre de un niño. Sudden Infant hace referencia a lo que es la muerte súbita de los bebés cuando están en la cuna, que dice que él en esa época había estado leyendo mucho al respecto porque se sentía interesado por el tema y estaba buscando un nombre para su nuevo proyecto, así que lo bautiza de esa manera. Su fuente de inspiración, el cantante Jacques Brel, el Fluxus. El Fluxus se declaró en la época de los 60 como el antiarte. El Fluxus dice, es arte y diversión, debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales sin necesidad de técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin tener ningún tipo de inspiración comercial, algo así como que estaban en contra del arte comercial más que nada. Y el accionismo vienés que ya habíamos comentado cuando hablamos sobre Strobing Griffin. Entonces comienza a la par que comienza con Sudden Infant, comienza a hacer performance de accionismo con una banda que se llama Shimflu. En las performances de Sudden Infant, lo que es por ahí bastante un poco atípico es que el instrumento principal de Joe Glance es el cuerpo y la voz, ya que utiliza micrófonos de contacto. Los micrófonos de contacto son micrófonos que no reaccionan a lo que serían las ondas sonoras, pero sí que reaccionan a las vibraciones. Entonces, los sonidos que genera, los genera, por ejemplo, frotando los micrófonos contra el cuerpo o poniéndolos directamente sobre la garganta para registrar la vibración. Lo cual es interesante porque si uno tiene un micrófono vocal enfrente y un micrófono de contacto en la garganta, se genera como una especie de doble sonido bastante particular. En vivo generalmente utiliza un equipamiento mínimo para generar loop y samples. Utiliza el cuerpo y su apariencia porque ya dijimos que tiene mucha influencia de lo que es el accionismo vienés. Comentaba en una ocasión Joe Glance, así al respecto de sus shows, decía que una vez hizo una performance en un pueblo pequeño del sur de Alemania y dice que es un lugar muy conservador, que la gente nunca había oído ni visto nada semejante al noise o música experimental. Dice que la reacción del público luego de su performance, la gente se acercó a hacerle preguntas y subieron al escenario a ver el equipo que utilizaba y tal. Dice que estaban fascinados a pesar de que no entendían bien qué era lo que acababan de ver, ¿no? Bueno, luego decíamos que el proyecto de Sudden Infant había surgido un poco a raíz del nacimiento de su hijo. Él logró incorporar a su hijo en todo lo que son las grabaciones de Sudden Infant, ya sea grabando las voces, grabando juntos sonidos de juguetes, tocando instrumentos, saliendo a la calle a hacer grabaciones y tal. Él comenta que haya increíble lo que es la fantasía de los niños, ¿no? La fantasía de los niños y toda esa energía creativa que tienen los niños a la hora de ponerse a hacer ruido. Y comenta Joe Glantz, dice, para mí el ruido es vitalidad, es la pura esencia de la vida y viene desde muy dentro, desde un sistema vital, no lógico, sino más bien intuitivo. El tema que estamos escuchando de fondo se llama Destruction Means Progress, del año 1989, que es lo primero que grabó. Algo así como la destrucción significa progreso. Lo curioso acerca de este disco es que venía acompañado de una bolsita de nylon con un pedazo de vidrio, que se presume que es de los vidrios que está rompiendo para hacer el tema que estamos escuchando. Y vamos a escuchar dos temas. El primer tema se llama Neil Pampers, o del año 1991. Y luego vamos a escuchar el tema Somnifobia del año 2008. Yeah. zirkulieren auch die richtigen Windeln, Campers Boy Girl. Auch zu Hause nehme ich gerne Sian und Ann-Kathrin Campers Boy and Girl bis auf einmal. Wir waren zum Kindergeburtstag eingeladen und mussten uns dort eine andere Boy Girl Windel ausleihen. Etwas später waren meine beiden so merkwürdig still. Sie waren nass, ganz Christian am Bäuchlein und Ann-Kathrin an dem Beinchen. Mit Pampers ist uns das noch nie passiert. Meine Kinder sind auch noch Stunden, noch schön trocken. Pampers, sogar wenn die nass sind, sind sie schon trocken. Pampers. Hey! Muy bien, así pasó en Pantopodium con 10 miligramos, Yoke Lance y su proyecto ruidista Sudden Infant. Hoy ha sido todo, la semana que viene no lo sé. No cambies el dial, ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas, en la radio también. La utopía es una gran palabra, es... Yo creo que nos permite, y es lo que le permite al ser humano justamente lanzarse, arriesgarse, tratar de lograrlo. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas, en la radio también. Espacio publicitario. ¿Cruzaste un gato negro? ¡Volcaste la sal! ¡Rompiste un espejo! Entonces, te falta subir al piso 13. Piso 13, la propuesta anti-mufa de La Comarca Producciones Artísticas. Jueves y viernes, de 14 a 16, subí al piso 13. Conduce Patricia Balacia. Sistemas de comunicaciones. SECOM Radiocomunicaciones le ofrece la mejor solución para reemplazar las llamadas de celulares con el personal de su empresa. Consulte por la red de repetidoras a su disposición. El mejor servicio utilizando equipos portátiles con un mínimo costo mensual. SECOM Radiocomunicaciones, Mendoza 699, Bahía Blanca. La comunicación popular la hacemos entre todos. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan, para que más y diversas voces crezcan, para seguir construyendo un espacio para la cultura, por un lugar de encuentro y expresión. Informate. radiodelacalle@gmail.com 452-3074. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay aquellos que luchan toda una vida. Esos son los indispensables. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Tiene mucho que ver también con la comunicación. Muchas veces te enterás las noticias, no te las enterás en la calle. Y hay cosas que antes que se sepan, que cuando dicen la gente sabe, cuando un rumor ya se corrió por todos lados y se corre en la calle. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Radio. Pequeño laboratorio circular. Peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Bueno, mente disciplinada, vaya si no la tengo, pero bueno, intentaremos hablar de estos temas que acaba de decirnos esta persona que siempre nos habla, ¿o no, Chim? Claro, Buda. Precisamente. Claro, lo que pasó fue una frase de Buda. Es un gordo narco, dice, que anda en un callejón en Nueva York. Pero bueno... Acá también me gustaría darle la bienvenida a una entidad que se manifestó acá de otra dimensión. Sí, la novia de Mario Daniel. ¿Qué es... tal? Es una entidad de otra dimensión, chacha. Bien. Y tenemos acá a un amigo, ¿no? Una persona que viene de Capricornio. El brujo. Bien. Enmudecí el estadio, ¿qué pasó? Pero digo algo, es una cosa, hago un chiste y bueno, flaco, quiero hablar con vos, ¿cómo andás? ¿Qué te pareció la frase del Buda? Excelente, bien. Un saludo a la momia que ahí veo que está escuchando. Vamos, Ger. Bueno, y a todos los que están del otro lado del receptor. Sí, va. Por ahí para dar así un poco de contexto a la frase esta del Buda, ¿no? De los pensamientos. Nada es más perjudicial que tus propios pensamientos. Si te quieren hacer daño, no literalmente, pero más o menos así. Y no hay mejor ayuda que tu mente cuando está disciplinada, ¿no? No hay mejor ayuda que esa. También enlaza esta frase con otra del Buda un poco, que dice que todo está hecho de mente, ¿no? Como queriendo en realidad no decir que la mente es la que crea el mundo, sino que todo lo que percibimos, para bien o para mal, siempre está moldeado o filtrado por nuestra mente o por nuestros pensamientos, ¿no? Si cuando yo era chico se quemaba mi casa y me salvaron los bomberos, cuando yo veía un coche de bombero me iba a poner contento, ¿no? Pero si resulta que un amigo tenía un padre que era bombero y se murió en un incendio, cuando vea un coche de bomberos, pues va a estar todo mal, ¿no? Como queriendo... O sea, un mismo impulso como puede provocar dos reacciones distintas, pues precisamente con un modelo, con un set de pensamientos determinado, ¿no? Claro, lo que vos justamente tenías que... Estabas señalando recién también tiene que ver un poco con las fobias, ¿no es cierto? Puede ser, en ese caso sí. La entidad se quiere manifestar. Buenas noches a todos. Yo quería hacer una aclaración con respecto a la mente. Desde mi dimensión, yo les voy a aclarar lo que yo pienso, ¿no? O cómo lo vemos desde allá. La mente es un ente espiritual que está fue dado por Dios de alguna manera para conectar el cuerpo con el espíritu. Hace de codificador de las emociones, ¿sí? Y el tema del estado de conciencia, o sea, de que todo es mente, como decías vos, tiene que ver con que uno necesita expandir esta conciencia, esta mente, para tener una mayor percepción de todo lo que nos rodea, inclusive de diferentes dimensiones. Porque uno solamente está utilizando un 2%, un 5%. Cuando uno amplía esa conciencia o le da cabida a... digamos, a abrir estas percepciones, uno empieza realmente a percibir las demás dimensiones, como me pasa a mí, que en realidad yo percibo hasta novena y décima dimensión. Puedo ver vidas pasadas. Qué interesante. Es verdad lo que dice. Me pasa de ver vidas pasadas de otras personas, y también uno puede desarrollar la capacidad de la evidencia, de esta. Siempre explico que a veces quiero explicar cómo es esto de ver, ¿no? Y la explicación una manera por ahí gráfica es, viste, que uno mira una película, por ejemplo, en dos dimensiones, ¿no? Y cuando te pones los lentes ves en tres. Bueno, yo puedo ver esta realidad, pero cuando cierro mis ojos veo esta realidad más otra que la complementa, que veo otras cosas que se agregan a esta visión. Perdón. Sí. Yo le quiero, a usted, entidad, le quiero hacer una pregunta. En su dimensión, ¿existe la glándula pineal? La glándula, bueno, es algo a nivel material, ¿o no? El tercer ojo. El tercer ojo es justamente donde está la mente, que es donde se sitúa, el espíritu se sitúa en la cabeza, justamente donde está esa glándula. Es el asiento del espíritu. Y ahí está la mente, en conjunto, conectada. Entonces, de esa manera uno percibe, puede percibir todo. Por ejemplo, yo puedo percibir... tanto puedo tener la evidencia como puedo escuchar todo lo que está a nivel de una cuarta dimensión, ¿no es cierto? Inclusive se puede curar, hasta ahí manera también se puede llegar a sentir olores, ¿eh? He tenido contacto con otras entidades muy muy purificadas, podríamos decirle, por ejemplo un San Francisco de Asís, que lo he sentido que ha llegado con el olor de la hierba fresca del bosque, ¿no? O sea, es una cosa muy muy muy increíble, ¿no? Muy muy notoria, ¿no? Que son otros tipos de percepciones, ¿no? Pero si uno expande, ¿y cuánto más podríamos ver del universo y de tantas cosas? ¿Y cuántas cosas más uno podría llegar a ahorrar caminos, ¿no es cierto? Cortar camino, porque, por ejemplo, si uno tiene la evidencia de, por ejemplo, una persona se siente mal y uno pudiera ver cuál es el problema o el órgano que está enfermo o lo que sea, iría directamente a eso a través de esta percepción y no se haría montones de estudios, andaría buscando qué será esto, lo otro, que me ha pasado, ¿no? Tener experiencias así. Acaba de llegar al estudio una parapsicóloga. Chicos, voy a ver qué necesita y vuelvo. Dale. Garaje Latinoamérica, el paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches, amigos de Radio Ameba. Esto es Garayelandia, edición novena. Y bueno, hoy nos vamos a remitir simplemente a un gran país. Yo lo considero la cuna del rock. Si bien el rock nace en Estados Unidos, con todos sus orígenes, con el jazz, con el country, con el beat, con el rockabilly, pero la cuna del rock es Gran Bretaña, caballeros. Así que vamos a ir con... Hoy van a ser tres temas totalmente de glam rock, y vamos primero a la década del 70. Nos vamos a ir a un legendario, ¿no es cierto? A un legendario, uno de los más grandes. Yo lo defino como el Elvis Presley del glam rock. Estoy hablando de Gary Glitter, nada más y nada menos. Aquí Gary Glitter con su banda, The Glitter Band, con un clásico que en su época rompió con todos los charts, ocupó el puesto número uno en todos los rankings del planeta. Un hermoso rock and roll bien, bien marchoso, bien chicle. Estamos hablando de Angel Face, The Glitter Band. We'll be right back. Bueno, así pasaba este temazo, Angel Face con The Glitter Band. Bueno, y seguimos entonces con la era Glitter en Gran Bretaña. Y ahora nos vamos a ir a una de las dos bandas más rock and rolleras de todo el gran espectro del glam rock. Y estoy hablando de una banda que se llamó The Sweet, que la mayoría de los temas de Sweet los componía una dupla de compositores que llamaban Chin y Chapman. Chin y Chapman, bueno, autores de temas de Suzy 4, de Mad, para Sweet mismo y demás, ¿no? Así que bueno, Sweet ha hecho tantos hits, así como otra banda también tan rock and rollera de glam rock como ha sido Slade, ¿no? Autora de temas como Come on Feel the Noise, Mama We Are All Crazy Now, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo a The Sweet, temas como Ballroom Blitz, ¿no es cierto? Blockbusters. Ahora vamos a ir con un hermoso tema muy ganchero, muy, muy para mover la patita, un hermoso rock and roll que se bailaba inclusive acá también en las discos, acá en la Argentina, allá por las postrimerías de los 70, ¿no es cierto? Y estoy hablando de un excelente hit de los Sweet, Funny Funny. Sí, pasaba este hitazo Funny Funny de los Sweet, año 71-72 en Inglaterra. Y bueno, siguiendo con Garagelandia y yéndonos al tercer tema del bloque, vamos a ir a una banda actual también, una banda que muy bien combinó lo que es el glam rock con el Britpop y también algunos toques darkies. Estoy hablando nada más y nada menos que de una banda, una gran banda actual, una de las mejores que existe en el rubro. Estoy hablando de Placebo, la banda que lidera Brian Molko. Y vamos a ir un gran tema que está en su segundo disco, que se llama Without You I'm Nothing, Sin Ti No Soy Nada. Y el tema que vamos a pasar seguidamente se llama Every You, Every Me, Placebo. Bueno, así pasó el bloque de Garagelandia de hoy a puro glam rock inglés. Estuvimos con The Glitter Band, estuvimos con The Sweet y estuvimos recientemente con Placebo con este hermosísimo tema Every Me, Every You, cada yo, cada voz del disco Without You, I'm Nothing, Sin Ti No Soy Nada. Así que espero que hayan disfrutado este bloque de Garagelandia, amigos, y nos vemos seguramente el viernes que viene. Adiós. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Miseria, gobierno que desatiende a las personas pobres, un lugar donde podría haber tantas vidas, tantas historias y un lugar también para decir las broncas que uno tiene. FM de la calle.

Incluso es parte del pequeño número de grupos alemanes que ha logrado exportar al extranjero. Después de haber viajado por casi toda América del Sur, empiezan a darse a conocer en algunos países asiáticos. Han publicado 14 discos de estudio, 55 sencillos y varios discos en vivos totalmente recomendables. Si bien se suele creer que Die Toten Hosen significa los pantalones muertos en alemán, lo cierto es que su nombre se refiere a una expresión en lengua germánica que se utiliza para describir lugares aburridos o en los que no ocurre nada. Casi todos los textos de los Hosen son escritos por Campino, mientras que el resto de la banda es la responsable de los arreglos musicales. Los anteriores bateristas, Trimpop y Rod, figuran ocasionalmente como autores de las canciones más viejas. La mayor parte de la música fue producida por John Caffrey y desde 2008 la banda trabaja junto al productor Vincent Song. Bueno, vamos a dejarnos un poquito de palabras hoy y vamos a escuchar un poquito más de música, ya que es muy difícil encontrar solamente dos temas de los Hosen, así que hoy vamos a escuchar tres. El primer tema que vamos a escuchar es All the Guns in Yard, todos estos años, del disco En una cruzada por la felicidad, no lo voy a decir en alemán porque es muy difícil. Así que vamos a escuchar la versión del vivo de este tema, All the Guns in Yard, del disco de 2009, Max Malauter. Ich vor dir stehen, ich möchte mit dir reden, doch irgendwie kann ich's nicht. Ich hab dich lang nicht mehr gesehen, guck jetzt in dein Gesicht. Ich suche einen alten Freund, doch ich entdecke mich. Also nicht zu erinnern, wir haben so viel erlebt. Es geht ins Reise, was alles wie geschehen. Nicht ist mir egal, alles so weit weg. All die ganzen Jahre, und sie wohl aufzugehen. Ich nicht mehr verstehe, es geht ins Alte, das alles wie geschehen. Jetzt ist mir geliebt, alles zu weit weg, all die ganzen Jahre. Wo ist der Funke, der uns verbunden hat? Es gibt nichts, das zu trennen, habe ich schon mal gedacht. Wirklich jemals die Freundschaft geschworen, wenn es einen Grund gab, wir haben nie verloren. Versuch dich zu erinnern, wir haben so viel erlebt. Es sind zwei Tiere, das alles wie geschehen. Ich muss erinnern, alles überleben, all die ganzen Jahre. Und hier wohl aufzugehen, dass du mich nicht mehr verstehst. Es sind zwei Tiere, das alles wie geschehen. Ich muss erinnern, muy bien, así pasaba All the Guns in Yard del disco Much Malauter del año 2009. Siguiendo un poquito, comentando un poco de la banda, en más de 30 años, su música y los temas han cambiado. Su primer disco se compone principalmente de canciones un poco más livianas, podríamos decirlo. Ya desde finales de los 80, sus textos han ganado en el contenido y la banda toca temas sociales y políticos en forma crítica o irónica. En las canciones, mayormente en primera persona, están escritas, hablan sobre creencias, religión, psicología, xenofobia y racismo. Temas centrales de las letras de los Holsen son la amistad y el coraje. La banda tiene varias canciones también sobre el alcohol, o mejor dicho, sobre canciones sobre borracheras. Hay muchos temas sobre fútbol también. Y las canciones actúan como una especie de himnos y los estribillos son cantados por toda la banda en coro, lo cual le da un condimento especial a los Holsen. Ocasionalmente también muchos músicos amigos participan tanto en los textos como en la música. Para seguir con la música y dejarnos de palabras, vamos a escuchar dos temas al hilo. El primero de esta tanda va a ser Sunshine, Ser Hermoso, del disco Unsterblich, del año 99. Y vamos a terminar con Drei Worte, tres palabras significa esto, del disco Ballast der Republik, que se editó en el año 2012. Así que bueno, vamos con estos dos temazos de los Holsen a disfrutarlos. Manche Menschen sind so schön, da bleibt einem das Herz fast stehen. Man staunt und denkt, verdammt nochmal, sowas von schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön, sie haben eine Scheißfigur, sie haben keinen BMW und noch nicht mal Abitur. Will, findet Arbeit. Was heißt denn hier Niveau? Die Männer brüllen Scheiße und die Frauen putzen das Klo. Doch was heißt hier faule Säcke? Das weiß doch jedes Kind, dass bei den Männern die Säcke am produktivsten sind. Schön sein. Und ein bisschen offen sein, sagt die Frau zu dem Mann. Hey, Schatzi, was wollen wir mehr? Reich sein, denkt der Mann dann, weil er ist Prospekteverteiler und wär der Millionär. Und irgendwann haben sie das nicht gesehen. Es hatte 60 Watt. Seitdem zünden sie jeden Sonntag eine Kerze in der Kirche an. Und sie beten, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Denn sie erwarten vom Leben nicht zu viel. Nur schön sein und ein bisschen Osten sein. Sag die Frau zu dem Mann, hey, Schatzi, wir brauchen dich mehr. Nur rein. zugenäht, nichts kommt mehr aus mir raus. Meine ganzen Worte haben sich tief in mir versteckt. Mein Atem stockt, meine Kehle brennt und ich verschwäche nur noch weg. Und du fragst, was mit mir ist. Drei Worte, die du hören willst. Doch ich steh nur da. Sätze schleimen sich den Hals hoch, wie ein schmieriger Wurm, verheddern sich zwischen den Zähnen und bleiben ohne Ton. Ich spuck sie auf, sie schluck sie runter, sie lassen mich im Stich. Sie schneiden Muy bien, gente, así pasaban los Ditos de Hoss en Junsain en primer lugar y Dreadborte para terminar. Bueno, ¿qué decir de los Hoss? La banda más divertida, más energética y más pasional en vivo. Para los que dicen que los alemanes no transmiten sentimiento, bueno, esta es la aclaración. Y también para cimentar un poco de eso, de que la música es el lenguaje universal. Y por más que no entiendas un pomo de lo que están hablando, los tipos son capaces de hacerte emocionar hasta las lágrimas y de saltar con la máxima euforia que sale de tu cuerpo. Así que bueno, este fue el debut de la primera banda punk en tiempos de rebelión, los Die Totenhausen. A disfrutarlos y hasta la próxima. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscarnos en Facebook como Radio Ameba. Baja ese dedito y vacúnate contra tu propio vampiro endógeno. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Bueno, así pasó el Departamento de Sanidad. Terrible, ¿no? Terrible. Baja ese dedito. Y mirá un poco para adentro. A ver quién está ahí mordiendo y arañando, ¿no? Un poco. Sí, diciendo que todos tenemos un vampiro endógeno también adentro, que tengamos cuidado con eso de andar boqueándola tanto, ¿no? Sí, vigilar un poco a quién le damos de comer. ¿No? Un poco así. Exactamente. Está en nuestros estudios la doctora Orma, experta en quiromancia. Se presentó también el macrobiano. ¡Otra vez! Todo mal. Así que... yo sentía mala onda. Sí, nos pareció lo más adecuado que la doctora Orman le lea las manos al macrobiano, a ver si nos puede brindar algún tipo de información. Hola, buenas noches. No, nadie le dijo que dijera nada. Y hola, buenas noches. antes que nada quiero decir, ¿están limpias esas manos? Sí. ¿De culpa? No. Silencio, no, no. Sigamos. Eso es lo que estoy haciendo precisamente. Estoy limpiándole. Porque tiene una especie así como de... ¿De Odex? No. Es media cubana la doctora Orma. Es media cubana, es verdad. No, no, no. ¿De dónde salió la acento? Quería hacerlo español, pero no me salió. No, es gitana, muchacho, es gitana. Soy gitana y que fui a Cuba mucho tiempo de vacaciones. ¿Y qué? ¿Se ve algo en esas manos? No, ¿Cómo es la técnica? En este momento técnica? No puedo ver nada. La estoy limpiando. Como pasándole una espátula. No, cual dice a Pichicho. Solo veo a este chico que está muy cargado. Sí, disculpe que está disfrutando el toque de mano, lo está disfrutando. Los ojos, la pupila se le achicaron y se le agrandan a la vez. Es increíble. No es tan así. ¿Cómo es, macrobiano? ¿Cómo es? Y no sé, acá estoy para que me digan cómo es. ¿Cómo es, doctora Orma? Ayúdeme, doctora. Ayúdelo. Aquí, como verás, evidentemente tiene hasta la M de macrobiano en la mano. ¿Ustedes sí verán todo? A ver. Sí. Ya sí, tiene claro. La marca de la M marcada. Como el vampiro de Dios, la M marcada. Tal cual. Y la línea de vida. Tiene unos números en la quiniela también anotado en la mano, pero. No, no hay una D ahí, en la raya de la vida. No hay una D. No, yo creo que este chico se ha muerto porque la raya de vida es muy corta. Entonces lo más probable es que este chico no esté existiendo en este momento. Bueno, eso es algo que sabíamos, pero... Señor Turco, no es necesario. Mira, solamente la clase Barbaster, algún quilombo, la gran puta, nada más. Dejemos que la doctora siga. Se puede saber... perdón, ¿para qué fines responde? ¿Para sí quién trabaja, no? ¿Para sí quién trabaja? ¿Para quién trabaja este señor? ¿Usted nos podría decir, ¿en esta doctora vida o la vida pasada? En el esta vida. Es que estuve un tiempo en Córdoba también y... Se me pega también el cordobés. Este muchacho en este momento está desocupado. Genial, golazo. O sea, es freelance. Golazo de media cancha. Golazo. Doctora. Entonces, lo único que llena su espacio es llamar a Radio Meva los viernes. Lo que tiene es una necesidad. Ahora, ¿está de acuerdo el macrobiano con la lectura? No sé. La doctora lo está hundiendo, nada más. Voy a decir. ¿Qué pasa? Sí, chico, la necesidad de algunas cosas. Ajá. La necesidad de una cerveza, digamos. La necesidad de una cerveza. Para mí es otra cosa, para mí es angustia oral. Angustia oral. Yo me inclino por eso, yo creo que es un chico que ha dejado el chupete. No, ahora directamente ya es no sale, cuando fingís el no sale. Por favor, doctora, vamos a ver si lo que usted dice es veraz. ¿No? ¿Le podría efectuar la quiromancia al fantasma de Tolstoy? A por ver, supuesto, fantasma. ¿Para qué estoy? A ver. Tiene una mano que es poco legible. Entre otras cosas, yo me dedico también a leer la mano de los pies. Así que quizá a este muchacho haya que leerle los pies. Haya que leer los pies. A ver. No, va a sacarse el calzado el fantasma de coso que explotamos todo, por Dios. Lucrecia, perdón, doctora, use la mano. No quiero que pase en este plano, la verdad que evitaría sacarme las zapatillas. Entonces lo que haremos es simplemente... Agarre la mano, agarre la mano. Concentrarme y mirar atrás de la zapatilla. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, sí, puedo hacer de todo. También puedo hacer un poco de pedicura. ¿Y si tiene pies falsos? No, este chico son de él, son de carne. Quiere decir que nunca se le ven los pies a los fantasmas. Porque, ¿no? Que están como doctora, yo le digo, él es un espectro. Ah, creo que me he confundido, que este es el espectro y el otro muchacho ya estaba corpóreo. Exacto. Que se me han mezclado los dos, que uno estaba sentado arriba doctora, del otro. Doctora, ¿se animaría a leerle las manos a la entidad? A la entidad de la cuarta dimensión que tengo aquí a mi lado. Ah, es que había un... Es increíble la doctora cómo abre el campo. El campo. Permiso, fantasma. Me voy a correr. De... No. A ver. El señor Macrobiano me acaba de sacar la silla y casi hago un accidente aquí. A ver cómo es esto. A ver, esta chica tiene que ser de las dos manos. Porque es mujer. Y está más completa. Porque es mujer, dijo él. Sí, porque también era re fanática de Wilfredo y la ganga. Ay, qué dolor. Nunca... Evidentemente esta chica... ¿Qué dice, doctora? Tiene un porvenir mágico. Los dos oyentes que teníamos ya se fueron. Es que no me traía nada preparado para hoy. Pero les puedo decir que la chica es eso, mágica. Me da miedito. ¿La entidad qué tiene para decir? Puede ser que tenga algo de mágico, porque me gusta transformar las cosas y las personas. Ya han visto cambios, ¿no? Sí, de transformación hablaba yo. Estoy viendo una muy, pero muy... Pero bueno. Por eso me dio. No salte. Me parece, Chacha, que vamos a tener que ir a tu sección, ¿no? Indefectiblemente, ¿qué decís? Y, bueno, vamos, a ver si salvamos la noche. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Ay, Dios mío, qué momento, por Dios, la doctora y todas las personas que analizó. Pero bueno, vamos a intentar salvar este momento, que no fue malo, fue genial, pero igual vamos a escuchar un poquito de música. Hoy voy a tratar de opacar a una persona que está totalmente metida en lo que es el reino del glam, una persona que se jacta de saber mucho del glam rock, ¿no? De todo ese mundillo. Bueno, hoy le voy a traer una banda divina, pero divina, que se llama Imperial State Electric. Es del ex cantante de Helicopter, mi amigo, el señor Nicky Anderson. El disco se llama Reptile Brain y vamos a escuchar un temón que se llama Dios, Reptile Brain. Suena de esta manera, che. Chacha contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo. Pasaron los Imperial State Electric. Como les dije, es el ex cantante de Helicopter, Nicky Anderson. Yo le digo Nicky porque es amigo mío. En realidad este tema lo cantó Robert Persson, que es el guitarrista, que es sueco, entre otras cosas. Además de tocar ahí, tocó en bandas como Thunder Spread y Dead Bread. Sé otras bandas, pero no se las voy a decir en este momento. Pero me llena de orgullo haber presentado este tema en exclusiva antes que Marito. No, no, la verdad que igual, de todas maneras, me pone muy contento. Me pone muy contento y lo tengo que felicitar, Turco, por haber pasado... Te voy a cagar a trompadas. Semejante rock and roll, ¿eh? Y voy a decir una cosa. Imperial State Electric, una banda que descolla, y para escucharla sobre todo en el verano, ¿eh? Sobre todo en el verano cuando estás haciendo un fueguito, ¿no es cierto? Excelente banda para disfrutarla. ¿Acompañada con qué trago? Yo diría con... Sí, sí, birra nos vamos todos porque sería muy obvio. A ver, jugate, algún trago ahora que... Y algún trago, y yo diría un trago, la verdad, contundente que hemos estado alguna vez tomando. Por ejemplo, yo diría un Campari con jugo de naranja recién exprimido. Muy, muy New York Hollywood, ¿no? Muy, sí, muy New York... Se muy me traban bueno. las palabras. Mucha cerveza a esta altura de la noche y seguimos con este programa llamado Radio Ameba. ¿Cómo continúa esto, Chim? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, bien. Pero no, bueno. Yo quería que la doctora Orma nos deje su impresión, a ver qué información pudo obtener, porque... A mí me gustaría, discúlpame, ¿no? Que la doctora le lea 2 segundos las manos a Pantopo, pum pum. Estaría bueno. Para seguir un poco detrás de la pista meva, lo que decimos siempre, ¿no? A ver. Porque ya analizó a todos menos a un equipo original de Radio Meva. Concentrado. La doctora es mexicana ahora. Ya pasó por todas las nacionalidades del planeta. Personas que son un poco medium tienen una cosa distinta a cada momento. Allá, sí. Hoy tenía un cubano, ahora tiene un mexicano. Sí. Yo transmuto. Si usted lo dice. Pero por momento la noté andaluza, ¿eh? Sí, también, ¿eh? Porque dijiste gitano hoy. Claro, claro, claro. Sí, sí, por parte de una prima lejana. Ajá. Hay un poco de gitanillo por ahí. Claro, claro. Y yo aquí veo al señor común. Pantú pum pum. Lo pronuncio como lo dice Mario, ¿eh? Curiosamente también tiene una M muy marcada. Yo creo que se ha dado mucho la mano con el señor Macrobiano últimamente. Sabotaje. Yo veo topo. Aquí que hay como una introducción del señor Macrobiano, el señor Pantú pum. ¿Una introducción? Sí. ¿A qué se refiere con eso? Al menos a través de las manos. De ahí no sé si va a seguir subiendo. Doctora, yo le pregunto, ¿la introducción tiene que ver con una abducción? Yo creo que más que abducción es una introducción vía... No quiero decir a nada todavía. Listo, ya está. Listo, ya está. Este fue el último programa de Radio Meva. Es la última radio que nos quedaba y bueno... Quizás, y ahora me sentía miedo como quizás algo todavía que va a traer los poros. O sea, todavía no hay ningún órgano afectado. Es piel. Superficial. Tal cual. ¿El macrobiano qué tiene para decir de esto? Nada. Nunca tiene nada para decir. Además de agredirnos, es solo eso. Me parece que ya lo dijo todo ella. Pero escúchame, Macrobiano, escúchame una cosa. La doctora está diciendo que vos tuviste un contacto con un coito, con dijo Panto. Por favor, aclare, por favor. Un hechizo, hubo como un hechizo. Yo creo que hay más, algo más carnal ahí, Una estrechez de manos. ¿Pueden darse una estrechez de manos ahora acá en vivo? Gracias. Muy bien. Al macrobiano le brillaron los ojos, ¿no? Pablito, creo que es hora de que nos saques de la cápsula. ¿Nos vamos a la nave? Dale. Bueno, será hasta el viernes que viene con esto que es Radio Ameba. Nos vamos con Lee Hazlewood, la canción Four Kind of Lonely. Chau. Johnny Blakely robbed a bank way down in El Paso. He got $34 and a sack of green stamps, I know. He didn't tell nobody but his little red-headed girlfriend. She turned him in again and again. And now he's four kinds of lonely, three kinds of sad, two kinds of sorry, and one big kind of mad, kind of mad. Mildred wasn't pretty, but she had a good-looking man. One night she introduced him to her best girlfriend named Ann. Yeah, they borrowed Mildred's car and they went down to Mexico. Got married, I know. Mildred told me so. And now she's four kinds of lonely, three kinds of sad, two kinds of sorry, and one big kind of mad, kind of mad. One day I let a stranger take a look at my hunting gun. He said it sure was shiny and he wished that he had one. Well, he turned around and pointed my gun straight at me and then said, "Stick 'em up, friend." I never saw him again. And now I'm four kinds of lonely, three kinds of sad, two kinds of sorry, and one big kind of mad. Yeah, I'm kind of mad. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...